sitio. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Volvemos después de haber escuchado un tema de Gustavo Cordera, de El Ex Bersuit. Y ahora estamos acá con nuestra invitada de hoy, que es Nora Corbalán. Buenas tardes, hola, Nora. Buenas tardes. Hola, Nora. Ella es integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Y bueno, el motivo hoy de su visita, más que nada, es contar un poco lo que sucedía ayer, domingo 22 de enero, en Jacobacci, que se realizó una movilización repudiando el tema de la minería a cielo abierto. Recordemos que el 28 de diciembre se derogó la ley que prohibía las explotaciones mineras con cianuro, el uso del cianuro en las explotaciones mineras. Bueno, sí, y que eso fue durante el mandato del anterior gobernador, digamos, Carlos Soria, y bueno, se esperaba otro tipo de respuesta de Boletinec, pero rápidamente el adhirió y ratificó la derogación de esta ley. Y de muchos legisladores que aparentemente con un discurso progresista ganaron las elecciones, y bueno, hoy en día están aprobando estas leyes que van en contra de pueblos enteros, ¿no? Incluso de algunos que en su momento votaron la ley, sí, ahora la vetaron, o sea, sí, es una cosa muy extraña. Así que bueno, Nora, estaría bueno que nos cuentes un poco lo que pasó ayer en Ingeniero Jacobacci. El día fue, no ayer, sino el sábado. El sábado, el sábado. Claro, perdón. Sí. O sea que fue el sábado 21. Claro, el sábado 21. Sí. En principio había una convocatoria del Parlamento Mapuche que invitó a distintas organizaciones de Bariloche. Ustedes saben que en Bariloche se vienen juntando todos los miércoles y hay movilizaciones muy grosas. Sí. Incluso la última, el miércoles pasado, fueron 3.000 personas que hicieron un simulacro de muerte, se acostaron todos en la calle del centro cívico, también rechazando el tema de la minería, ¿no? Y son concentraciones a las que se acerca la gente que no está trabajando en asambleas o en organizaciones, sino gente, vecinos de Bariloche, están muy sorprendidos en Bariloche por la repercusión que ha tenido. Así fue como se programó este encuentro allá en Jacobacci. Estaban también los vecinos autoconvocados de Jacobacci, que están muy solos. Jacobacci está muy dividido. Hay gente que está resistiendo al tema minero. Hay un grupo muy reducido, según nos contaban, que es el grupo pro minero, o sí a la mina se llama, ¿no? Y después hay mucha gente que no se anima, que está muy guardada en las casas, ¿no? Esto, uno cuando va a pueblos chiquitos como Maitén, o Gobernador Costa, o San Martín, uno ve eso, ¿no? Que por ahí la gente no se anima a salir y a exponerse. También sí. Se ve mucho en estos lugares el trabajo que vienen haciendo las mineras para lavar las cabezas de mucha gente, o para con falsas promesas de trabajo, de un bienestar que en realidad nunca llega. Como decía una de las chicas ahí en la marcha, en uno de los audios que quizás después vamos a escuchar, ella decía: yo prefiero que no contaminen el agua, que no contaminen la tierra antes de ese trabajo, porque nosotros vivimos de nuestra tierra, estamos, o sea, bueno, eso. Y yo diría que hasta un poco más, porque con este tema de las cenizas y la sequía y demás, lo que ha sucedido en la parte de Canganigaste, en Chubut, que ahí sí tengo conocimiento, es que frente a esta emergencia que estaban viviendo los pobladores, esta situación crítica, los que llevaban los fardos de pasto para los animales, los que llevaban el agua y demás, eran las camionetas de la Pan American Energy. O sí, sea, es no solo claro, las promesas de trabajo que hacen, sino todo el trabajo previo para caerles bien a la gente y para que después obtener una licencia social como para poder después trabajar, ¿no? Entonces, como que el Estado se corre, no asiste cuando debería estar y debería procurar políticas que ayuden a que esta gente continúe viviendo de su campo, de su ganadería. Entonces él se corre y deja encima que entren las, digamos, no es ingenuo ni es una política de Estado, digamos, claro, perversa, de aprovechar un desastre natural para, claro, la gente que está en una situación de marginalidad social, sumado al desastre natural, ofrecerle, o sea... Y que sea la minera, así, digamos, que sean las empresas las que llegan con esta ayuda, ¿no? Recordemos que esta es la minera, la Pan American Silver, como decías vos, Silver, sí, que tiene en vilo a una amplia zona ubicada al sur de Jacobacci, que son alrededor de 160.000 hectáreas. Y esto se extiende hasta un área más grande aún en la provincia de Chubut, en donde esta minera opera desde hace años con el proyecto Navidad, que muchas veces acá en Radio La Negra se ha hablado también de ese proyecto. ¿Querés contar un poco, Nora, la historia, un poco de esto? De... Sí, el proyecto Calcatreu estaba antes en manos de otra empresa que era Aquiline, allá por el año 2004, y la gente, hubo muchas movilizaciones, la gente hizo un gran trabajo de difusión allá en Jacobacci. Desde las otras asambleas de la Patagonia nos movilizamos, hicimos, que yo recuerde, dos asambleas allá para llevar nuestro apoyo a la gente, para animarla a que salga y llevarle también información. Y un poco como resultado de todo eso fue que salió en el 2005 esta ley antiminera, la 3981, que acaban de derogar, ¿no? Claro. Era lo que tenía parado un poco todo, claro, esto. La historia en Río Negro. Había una señora ahora, una abuela de Maquinchao, que fue con las dos nietas, no María Cona de Torre, que esa es mapuche. Esta otra señora hizo no sé cuántos kilómetros para venir de Maquinchao y nos contaba, tenía una bandera muy linda con un arco iris que decía no a la minería Maquinchao, ¿no? Y tenía folletos de esa época, de volante. Ah, mira. Y ella nos decía que ella, bueno, cuando salió la ley antiminera en 2005, dijo, guardó todo, pero dijo, yo no lo tiré, porque yo sabía que quizás en algún momento lo iba a necesitar. ¿No? Y era conmovedor ver la firmeza, ¿no?, que tenía la mujer esta, así para hablar y defender su tierra y su modo de vida, ¿no? También en el 2005 hicimos viajes, me acuerdo, a Maquinchao, estuvimos con los productores, caprinos de allá, mucha gente de campo, que también con una firmeza y una interés hablaban de lo que querían para su tierra y cómo querían que esa tradición ganadera que ellos tenían y de la que ellos vivían, pasara a sus hijos, que ese era el destino de esa tierra, ¿no? Sí, que seguramente la respuesta que esperaban del gobierno después de esto que pasó con el volcán no era precisamente lo que el gobierno está ofreciendo, claro, sino que se los ayuda respetando sus economías locales y que también tienen que ver con su identidad. Sí. Les propongo escuchar un audio de una de las abuelas mapuches que estuvieron en la movilización, María Cona de Torres. Vamos a escuchar lo que ella decía en una en la marcha, en una parte de la marcha. ¡Vamos a luchar el país! ¡Contra la economía de la cual! ¡Que somos ley! ¡Que somos ley! ¡Que fue a Meo! ¡Incenta! ¡Mapuche nenta! ¡Remuta te famo ley! ¡Melenta te fameo! ¡Incenta! ¡Comte en sin! ¡Mapuche! ¡Remuta! ¡Te famo usted el país! Muy buenas tardes a los vecinos, a las vecinas, que están en su María Torres de Cona. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, a todos el preferente. Bueno, estábamos escuchando a esta abuela mapuche, María Cona de Torres. Bueno, como siempre, yo cada vez que escucho las abuelas mapuches, lo que dicen llega desde otro lugar, ¿no? No llega solamente desde la intelectualización de las cosas, sino desde el sentir y de la vivencia cotidiana que tienen ellos, que es algo muy concreto, ¿no? Y sumarla a esto que vienen viviendo una situación terrible con el tema de la ceniza también, sí, ¿no? Se les viene la minera, pero vienen viviendo un año terrible de mortandad de animales, de enfermedades, un montón de cosas. Pero también está bueno que pese a todas estas cosas que están pasando, la gente conserva su identidad y sigue luchando y están unidos, digamos, no es solamente un reclamo del pueblo mapuche, sino de toda la población que tiene una identidad agrícola y de crianceros, de posteros, que no van a ser los que, en el caso de que la minería no fuera contaminante, no van a ser esas personas las que van a tener trabajo dentro de una empresa de esa clase, en el caso que no fuera contaminante, que lo es. Sí, María lo dice bien claramente, el destino de ellos no es minero. Uh-huh. ¿No? Y si uno lo piensa desde ahí, es absolutamente entendible y lógico, digamos. Uh-huh. El destino de ellos es otro. Lo que ellos saben hacer, hay un audio también que seguramente lo tienen, en donde ella habla de que lo que ellos saben hacer. Y ella dice, nosotros sabemos cuidar animales, pelarlos y demás, sacarle la lana a la oveja y todo lo demás, pero de minería nosotros no sabemos nada, ¿no? Como algo muy extraño a ellos y a lo que en lo que ellos no pueden identificarse o sentirse parte de eso. Sí, se habló mucho de la ayuda y de los subsidios cuando fue lo del volcán, y en realidad si uno se pone a pensar en otros lugares que hay otro tipo de población y de economías, digamos, por ejemplo la soja, estoy segura que hubieran recibido un tipo de ayuda que respetara ese tipo de producción, claro, mientras que acá se trata de aniquilar los que quedan resistiendo y aprovechar la volada para ponerlo del cianuro. Y bueno, y aparte está el tema, me parece que es crucial, del agua, ¿no? De la cantidad de agua que usan las mineras, eso también es... En un lugar donde hay poca, claro, muy poca. Es incomprensible que quiera destinarse tantos litros de agua. No recuerdo la relación que hacían, pero hacían una relación ahí, comentaba, tantos litros de agua cuando es necesaria para la agricultura, para una zona tan para seca. Para la vida en general. Sí, para la vida en general, sí. A mí me sorprendió, yo no recordaba ver tan seco el lugar, ¿no? Todos los pueblos que transitamos en la zona, el tema del agua... digamos, no hay agua, ¿no? Sí. No, recordemos también que esto que está pasando ahora en Jacobacci nos tiene que importar a todos, porque es en todo Río Negro que se derogó esta ley, y que más allá que algunos digan que en algunos pueblos no va a pasar y en otros van a ser como sacrificados para la minería, independientemente de esto, o sea, estamos todos en riesgo, y no puede ser que porque a uno en su pueblo no le vaya a pasar, supuestamente no vaya a hacer nada. Digamos, tenemos que estar todos unidos en eso. Sí. ¿Cómo se fueron dando las cosas el sábado? ¿Nos contás un poco? Mira, hubo por un lado el Parlamento Mapuche, que se juntó en el gimnasio, porque ellos tenían una reunión prevista ahí. Un poco más tarde se juntaron también en el local de UNTER, en los vecinos autoconvocados. Ahí pasaron una peli, un video con el tema minero, y estábamos en esa proyección del video cuando irrumpieron, y fue una cosa muy fuerte, todos los mapu, que eran 50, 60, irrumpieron en el local con cánticos, y ahí nos levantamos todos y iniciamos la marcha. Yo nunca vi una marcha tan numerosa en Jacobacci, con tanta fuerza. A mí también me conmovía ver que los gritos eran, los cánticos y todo, era no a la minería en Famatina. Uh-huh. Había como, lo que se vive es como que toda la cordillera y todo el país está unido en algunas consignas, ¿no? Como esta. Este, no, no en la minería en Famatina, en Río Negro, en Esquel, en Belén, ¿no? Este, la verdad que fue muy fuerte. Tuvimos dos canales de televisión, creo que uno es provincial y el otro es local, cubriendo, lo cual también es re importante porque allá están súper cerrados los medios, ¿no? No cubren nada de esto. Y bueno, y después de una mancha que fue bastante larga y las intervenciones, la principal oradora fue María, que cada vez que nos deteníamos tenía una palabra para decirnos. Y bueno, y al final de todo también habló el cura de ahí, que también, digo, más allá que uno sea, esté o no esté con la iglesia, es importante, sobre todo en estos pueblos chicos, que la iglesia, como pasa en Famatina, este, la iglesia local se pronuncie sí, considerando, ¿no?, que hay mucha gente que adhiere al culto, claro, católico en esos lugares. Y que es muy fuerte, ¿no? Está lugares. Bueno. Está bueno, o sea, para mucha gente se siente contenida, se siente... es importante sentirse respaldada por el párroco del lugar, ¿no? Más allá de lo que uno piense, ¿no?, con respecto a, seguro, a estas cuestiones, es una fuerza más. Y bueno, y ahí terminamos, digamos, la marcha. Ah, no, volvimos, perdón, nos volvimos a UNTER, y ahí hubo más expositores, ahí se armó un debate con la gente que estaba, había gente de Viedma, había gente de General Roca, un grupo de jóvenes que también habían hecho una nota y estaban juntando firmas. O sea, a mí me alucinó la iniciativa de un montón de gente de pronunciarse, de expresarse, de buscar juntada de firmas y adhesión de otros, ¿no?, para la ley antiminera. Y bueno, mucha gente de Bariloche también. Y bueno, de acá de la comarca fuimos tres. La idea es poder participar el miércoles también. Este miércoles queremos ir a Bariloche. Porque, ajá, creemos que Bolsón no puede estar durmiendo, ¿no? No puede, no, estar ajeno a esto porque es Río Negro también y bueno, hay que acompañar, hay que estar, hay que solidarizar. Y aparte de acá, por ahora no está la minería, pero hay otras cosas también que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Tenemos a un Lewis, tenemos lo que está pasando en Patriada, que últimamente... Sí, sí. Que están acusando a una comunidad mapuche por el tema del incendio, y sabemos que atrás de eso, bueno, hay muchos negociados con respecto a las tierras, hay muchos intereses económicos de poderosos con esas tierras. Después del incendio, bueno, afloraron un montón de cuestiones. O sea, nosotros no estamos ajenos, nosotros todavía no tenemos una minera acá. Pero me parece que eso que decía ella, que no se trata de que si la tenés o no la tenés, sino de solidarizarte con un pueblo que son tus hermanos, es tu provincia, son tus vecinos, digamos, sí. Porque si no sería muy careta también, ¿no? Bueno, acá tenemos otros argumentos para el tema del bosque, el turismo y qué sé yo. Siempre como que nos da un halo protector, ¿no? De que uno tiene más herramientas para decir la minería no, sí, turismo. Y hay otros intereses. Sí. Pero, digamos, tampoco largar en banda la meseta, porque sería... Sí, la zona de sacrificio, claro, ¿no? Como, la zona de como sacrificio. Dice el gobierno. Claro. Sí, respecto a esto, o sea, no, en Bolsón no tenemos un proyecto... como Jacobacci, con un nombre que diga que va a haber explotación minera, pero sí hay pedidos de exploración para explotación minera del Triquitrón. Entonces, sí, sí. Eso el otro día se estuvo charlando en una jornada mapuche que se sacó, sí. Porque, bueno, más adelante lo vamos a comentar, pero bueno, está tomando también conciencia, porque no hace falta que estén con la camioneta en la entrada del pueblo para entrar a hacer la exploración, para empezar a moverse. O sea, tenemos que estar todos muy muy atentos y muy alertas. Sí, ellos trabajan muy silenciosamente, ¿no? Y cuando uno reacciona ya es tarde, digamos. Eso es lo que generalmente pasa. Se trata de que reaccionemos antes acá, ¿no?, en esta situación. Sí. Bueno, por ahí podríamos escuchar un tema musical y algún, vamos a ver qué audio podemos escuchar también de la marcha después del tema, y bueno, volvemos acá con Nora después del tema.

Y que también se está comprendiendo que la participación democrática no es ir cada tantos años y poner un voto en una urna, sino que es estar siempre alerta y ser el soberano, digamos, el pueblo, el que elige y el que proyecta su futuro, y no ser, digamos, una manada silenciosa a la que el gobierno le va a hacer lo que quiere y vamos a quedar callados. O sea, eso está bueno de que esté cambiando. Pues Nora, ¿qué pensás con respecto? ¿Te parece que hay un aumento de la movilización de la gente o una...? Sí, me parece que es lo que se ve en todo el país, ¿no? Que la gente está, quizás por esto de ir recuperando lentamente esta democracia participativa, no representativa que vos decís, que vos mencionás, ¿no? La gente sale y dice lo que quiere, ¿no? ¿Cuál es el destino? ¿Qué modo de vida quiere y qué es lo que no quiere, ¿no? Y está bueno que los gobernantes vean que, aunque han sido electos, no tienen un cheque en blanco para hacer lo que se les canta, sino que la gente, hay cosas que no va a permitir, digamos, que no permite que sucedan, ¿no? Nosotros allá en Pueblo estamos empezando a movilizarnos, aprovechando el empuje y las ganas que tienen los pibes de la secundaria de allá, y pese a que estamos de vacaciones, estuvimos durante las dos últimas semanas en la pintada de un mural que hace referencia justamente, y está quedando re lindo, al tema minero y al tema de las represas, porque asociamos esto, ¿no? Que las represas en general no se construyen por el déficit energético o que la gente no tiene luz, sino por esta cuestión de alimentar a las mineras, ¿no? Y sobre todo en particular sabiendo que ahora se aprobó el proyecto este de Mediterráneo S.A. acá del otro lado de Chile, en el Manso, sí, ¿no? Que no es una central de paso, no es una represa, pero bueno, también va a causar sus estragos ahí del lado chileno, ¿no? Y en relación a todo esto también, el 4 y 5 de febrero estamos convocando un gran encuentro patagónico para tratar todos estos temas. El tema minero seguro va a tener un lugar muy especial, ¿no? Porque estamos todos muy sensibilizados con la historia. Bueno, Chubut, en cualquier momento también vuelan las 5001 y avanzan sobre la meseta. El mismo caso de Calcatreu, incluso están muy próximos, así que es la misma empresa, puede trabajar, puede explotar en un lado y lixiviar en el otro, digamos, en una provincia y lixiviar en la otra, ¿no? Porque están muy próximos los emprendimientos. Sí, ellos conocen bien las leyes para poder empezar por un lado y después, digamos, atacarnos por todos lados, porque tienen los recursos para hacerlo, mientras que nosotros, desde el pueblo, digamos, entre organizarnos y todo, tenemos otros tiempos. Pero sí. Bueno. Pero bueno, viene este encuentro, es abierto a todas las asambleas y organizaciones. Están confirmando presencia compañeros de Neuquén, de la costa chubutense, de Santa Cruz, así que creemos que va a ser un gran encuentro, como para mostrar que en la Patagonia estamos articulando y estamos con un mismo no a todas estas cuestiones, ¿no? Sí, que los derechos humanos también son los derechos ecológicos, sí, ¿no? Que se está comprendiendo eso y no es una cosa o la otra, sino que son parte de los derechos humanos. Sí. Y el derecho que tenemos a decidir cómo queremos vivir, ¿no? Eso es también un derecho humano, ¿no? Sí. Bueno, te agradecemos mucho la visita acá a Radio La Negra. Bueno, recordamos entonces que el 4 y el 5 de febrero en la escuela 108 tenemos que estar todos en la asamblea que se va a hacer. ¿Cómo sería la convocatoria? Yo puedo mandársela, lo planteamos como un encuentro patagónico de asambleas y organizaciones, y esto es un poco retomando algo que supimos hacer en el 2004-2005 en el marco de la Asamblea Coordinadora Patagónica, que fue eso, una gran asamblea en donde participaban asambleas de Neuquén, Río Negro, Chubut y venían hasta de Carmen de Patagones, que fue en el marco de esa asamblea en donde se dieron todas estas movidas en la zona sur, en la línea sur rionegrina, y donde, bueno, fuimos acompañando todo este proceso, ¿no? esa Asamblea Coordinadora Patagónica ahora tiene que desempolvarse de nuevo y ponerse en marcha y juntarnos y que salga un manifiesto patagónico de lo que no queremos y de lo que sí queremos, porque la idea es no solo trabajarlo no, que es siempre lo que uno primero hace, ¿no? Decir no quiero esto, sino empezar a trabajar las alternativas, lo que sí queremos, ¿no? Claro, totalmente. Y el mural que decías que están terminando en Pueblo, ¿dónde se puede ir a ver? En la ruta que va al lago, o sea, cuando uno entra a Pueblo y sigue camino al lago, puede hacerlo o metiéndose, atravesando el pueblo, o continuando con la ruta. Ajá. Si uno continúa con esa ruta, unos 500 metros más allá de la rotonda de ingreso al pueblo, a mano derecha se va a ver porque es muy colorido y es grande y se ve y está muy bueno. Y qué bueno que se hayan sumado los chicos. Y los chicos secundarios. Los chicos tienen una pila terrible. Pues, se han empezado a autoconvocar con el tema de la venta del lote colectivo, uno allá en Pueblo. Bueno, eso seguirá ahora su curso porque tenemos que presentar en febrero, cuando se vuelvan de la feria, el recurso de amparo, ¿no? Un recurso de amparo presentado por los vecinos para que se derogue esa ordenanza. Y recordar también que el miércoles vamos a hacer todo lo posible, o sea, vamos a Bariloche. Hay vecinos que quieren ir y no tienen coche. Entonces, si hay algún vecino que quiera sumarse, que disponga de coche como para compartir los gastos, porque queremos también desde la comarca empezar a hacer presencia, a acompañar, a sumarnos a lo que está pasando en Bariloche. Bueno, Nora, muchísimas gracias. No, a usted. Te despedimos y bueno, estaremos ahí todos en febrero y en Bariloche también, que trate de ir la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Bueno, vamos a un tema musical. Bye.